y quiso estar aquí con nosotros esta noche, así que un gran aplauso para Roberto, que estuvo prácticamente todo el día ahí, bien complicado de salud, ¿eh? Invitamos a Emmanuel Gaboto, de Argentina, y a Papillo, de Cuba. Le están ofreciendo chicha a Papillo. Para saber la chicha con que se cura, dice la... Todavía no hay caso. Ya, muchachos, el pie forzado en que ustedes tienen que dar una frase, una décima, pero una frase final que ellos pueden arreglar, ¿cierto? Y con esto hacer una décima. Ese es el pie forzado. Aquí está Huguito, Don Paulo, Roberto, Emanuel y Papi. Vamos adelante. Empezamos por Roberto, entonces. Sí, Pablo, tú explícalo cómo va a ser. Está bien. Gracias. Yo soy el que el mejor habla español aquí, parece. En portugués, por favor. Bueno, gente, en verdad, vamos a hacer un pie forzado. Empezamos entonces con Roberto Silva. Un pie forzado, alguien que quiera decir algo, mejor que salga en octosílabos, si no, ajustamos nosotros. ¿Quién tiene una idea para que Roberto Silva haga una décima? La trova puertorriqueña. La trova puertorriqueña, puertorriqueña. La trova puertorriqueña, esto no vale, es muy fácil. Bueno, ¿está bien? ¿Te parece bien? Bueno, cuando estemos listos aquí con los instrumentos, porque... Mira, enchufa tú. Falta un instrumento ahí. Cristian. Ah, son. Falta el 4. Ahí está. Papillo sonidista, que era. Aprovecho para saludar, mientras vamos preparando los instrumentos, y como bien explicó Pablo, para aquel que no le comprendió bien el portuñol, el pie forzado es una frase que ustedes van a incorporar en nuestras décimas improvisadas, y vamos a ir complejizando la cosa, incorporando más frases. Y me no parece... lo anuncie, dice Papillo, me parece muy bien entonces. Hacer una sorpresa. Agradecer a Luis Órdenes Ramírez, a la gente de la municipalidad, de todo lo que pusieron el hombro, Alberto Alday y todos los empleados del municipio que nos han atendido maravillosamente bien. Este año he venido con mi madre y cada año venir a compartir con estos queridos hermanos de América de la poesía improvisada es un honor. Ya me siento un cajonino más. Si me pongo a nombrar todos los amigos que conozco acá, no termina más esta noche. Y a los payadores, que también es un lindo gesto que vengan a vernos aquellos que no están en la programación. Me he encontrado con muchos de ellos, así que va también nuestra dedicación de lo que hacemos en el escenario para los colegas que están debajo acompañándonos con el silencio y con el aplauso. Es increíble, Emanuel. Incluso Chile tiene esta característica de los payadores que no están en la programación llegar al espectáculo para prestigiar sus colegas, ¿eh? Un agradecimiento muy grande a los demás improvisadores que están presentes y la gente que llega, que se llega siempre para escuchar, para entender y para también compartir de este momento, que para nosotros es un momento de fraternidad, de hermandad, porque nosotros, muchos distantes, a veces los países, por estamos juntos como una familia, la familia de la poesía oral improvisada. ¿Vamos? Bien, aló. Sí, mira, este, el primer esforzado es para este Roberto Silva, gran poeta puertorriqueño, y lo dieron por ahí. ¿Cómo decía? Se me olvidó, ¿cómo decía? Larisa, ¿cómo decía eso? La trova puertorriqueña. La trova puertorriqueña. ¿Puede ser? Roberto Silva. La trova puertorriqueña para Roberto Silva. Un aplauso para el puertorriqueño. Para Net Luis y Larisa, tres hijos de Puerto Rico, estos versos les dedico, viendo cómo se improvisa. Han pasado aquí deprisa y este trovador se empeña que la tierra caribeña les traiga un lindo mensaje, y para ellos tres hoy traje la trova puertorriqueña. Como es bueno el puertorriqueño, ¿no? Te felicito. Bien, vamos a seguir aumentando el grado de dificultad aquí para nuestro hermano brasilero Pablo da Freitas. Entonces tienen que ser dos pies forzados. Dos pies forzados, ¿qué van a decir de ustedes? Que sean buenos, por favor. Sí, con las frases que ustedes nos den. Y dicen, con el palo de Pinilla. Bien, tenemos con el palo de Pinilla. Y el segundo diría... Perdón, sí. Sí, sufrimos un 7-1 y el otro sería con el palo de Pinilla. Pablo da Freitas do Brasil, país más grande del mundo. Una meloga. Sofrimos um 7-1, 7-1 nós sofrimos. Porturuno resistimos, resistimos, porturunos. Maravilha és de alguno, és de alguno, maravilha. Um calo em alma, sencilla, sencilla em alma, um calo. Por Pinilla, um palo então, Alpinilla. Esta é a décima de nosso hermano. Bem, amigos, necessitamos três pies forçados agora para que o chileno que está aqui trate de fazer o que pueda frente a estos monstruos, não? Así que ustedes me tienen que colaborar con estos pies forzados que vamos a hacer. Tienen que ser tres. que ya hizo nuestro hermano puertorriqueño. Nuestro Me está preocupando eso. Sí. Continúe preocupado porque va a subir. Respira, a subir respira, papillo, porque viene fuerte. Va a subir mucho. Perdón. ¿Cómo? Que no me vengan con cuentos cantando a siete razones. En el cajón yo me quedo. Muy bien. Tres. Claro, que no me vengan con cuentos cantando a siete razones. En el cajón yo me quedo. Maestros. Que no me vengan con cuentos en esta noche oportuna, cantando bajo la luna con tan bellos instrumentos. Los sentimientos para entregar las canciones. Hoy no existen aflicciones y tampoco existe el miedo. En el cajón yo me quedo cantando a siete razones. Qué bueno es chileno. Gracias, Hugo. Ahora para Emanuel Gaboto, que ya está muy acostumbrado a hacer uno, dos. Vamos a hacer cuatro para Emanuel, ¿qué parece? Argentino es el mayor del mundo, ¿no? No, Brasil, lo más grande del mundo. Cuatro, pie forzado para Emanuel. Yo soy un hombre sencillo, de verdad. ¿Digo cómo? De cero años. Por fundida y por taimada. Mira, taimada es... Sí. Qué preciosa. Bueno, por fundida y por taimada, yo soy un hombre sencillo. ¿Otro? Nos gusta el Papa Argentino. Me gusta el Papa Argentino. Está muy fácil. ¿Otro? El cumpleaños de Yasmín. El cumpleaños de Yasmín. Bueno, vayamos de vuelta, a ver. Me gusta el Papa Argentino, yo soy un hombre sencillo. El cumpleaños de Yasmín y... ¿Por qué era? Por fundida y por taimada. Con ese arranco seguro, porque me lo voy a olvidar seguro. Sí, parte ahí porque está... Por fundida y por taimada. Yo soy un hombre sencillo, me gusta el Papa Argentino. Soy un hombre sincero, ¿no? No, ese ya está. Ah, por el cumpleaños de Yasmín. El cumpleaños de Yasmín. El cumpleaños de Yasmín. De nuevo, hoy, de nuevo. Para ¿Es hoy pasar. El cumpleaños de Yasmín? Feliz sí. cumpleaños, qué mejor lugar para festejarlo. Vamos a hacer un poco de tiempo, así pienso. Por fundida y por taimada, yo soy un hombre sencillo, me gusta el Papa Argentino y el cumpleaños de Yasmín. Sí, eso. Un aplauso a Emanuel Gaboto. Del arte y de la payada, vos no sos mi enamorada, ni la flor de mi jardín, ni el suelo de San Martín. Me gusta el Papa argentino y en el suelo cajonino el cumpleaños de Jazmín. Muy bien. Aunque dice que es el más grande del mundo, el argentino. Pero el cubano me parece que es más grande que el argentino, ¿o no? Va a ser 5 pies forzados. Un 7 o 8 para el cubano, ¿qué te parece? Lamentablemente no pueden haber 5 pies forzados porque la décima tiene solo 4 rimas. Es verdad. Entonces, es la verdad. Única posibilidad sería que existieran 4 pies forzados, pero esa décima tendría que ser la décima espejo, o sea, la décima que se devuelve en sus versos desde atrás hacia adelante. Es el único, la única posibilidad que le daríamos a Papillo para que él pudiera mostrar algo de su talento. Y dificultar su vida todavía, sí, ¿no? Así de sencillo. Sí, sencillo, sí. Sí, muy sencillo. Bueno, entonces, un pie forzado para Papillo. Perdón. De un pájaro, las dos alas. Y que llegue hasta Canarias. Está bueno, está, ahí, está muy pero fácil. Está bonito. Está bonito y está fácil. Y dicen, sí. ¿Más dos? No te puedes asustar. No te puedes asustar, esto no. Ya. ¿Perdón? Desde Cuba con sabor. No te puedes asustar. De un pájaro las dos alas. Y que llegue hasta Canarias. Y que llegue hasta Canarias. A ver, vamos a, déjame repetirlo a mí a ver si... desde Cuba con sabor, de un pájaro las dos alas, no te puedes asustar y que llegue hasta Canarias. Eso. ¿Son esos? Eso. Sí, señor. Que haga una décima y después al revés todavía. ¿Cómo es? Haga una décima y después al revés. No te puedes asustar subiendo nuevas escalas. La magia que me regalas tiene estas palabras agrarias desde Cuba con sabor. Al revés. De Cuba con sabor, estas palabras agrarias. Y que llegue hasta Canarias, que brote aquí con fervor. Tiene matices de amor la que me regalas, subiendo nuevas escalas, no te puedes asustar, te vienen a acompañar de un pájaro las dos alas. gracias. Muchas gracias. Un aplauso a Cuba, Argentina, Chile, Brasil y Puerto Rico. Sí, hacemos aplauso para los músicos. Este último pie forzado, como vemos, cinco poetas acá de cinco países. Vamos a hacer dos versos cada uno para terminar con la línea que ustedes nos indiquen. ¿Cuál es el último pie forzado para despedirnos? En la milonga. O declamada, declamada mejor. Sí. Como sea. Sí, en la milonga la hacemos todo. Claro. En las termas de Colina. En las termas de Colina. Colina es una zona que hay acá arriba, donde hay unas termas en la cordillera. Vamos, en las termas de Colina. Roberto Silva, Pablo da Freitas, Emanuel Gaboto, Papillo, Luis Paz de Cuba. Hugo también. Bueno, empezamos. Vamos, en las termas de Colina, vamos. Al pie de la cordillera comenzamos la canción y con todo corazón traemos la América entera. Hoy yo cumplo una quimera en esta noche divina. Este encuentro se termina con las improvisaciones, recibiendo bendiciones en las termas de Colina. Gracias. Voy a pedir aplausos. No bajen, chiquillos, no bajen. Para Roberto Silva, que ha estado medio enfermón, se está recuperando poco a poco. No bajen, ¿eh? Por favor. No. Paulo, Emanuel, Papillo. Pero que baje, por favor, don Hugo. Usted no tiene nada que ver aquí. Es que él va a venir cuando vengan los chilenos. Vamos a invitar a todas las delegaciones extranjeras. A ver, la señora Susana, los amigos de Pachamama, Kamal, la belleza mexicana. Don Cacho Artigas y don Omar Santiago. Chiquillos, ustedes deciden cómo van a hacer una despedida final para nuestro público esta noche. Thank you.